El siguiente programa se transmite como un ejercicio de libertad de expresión. Las opiniones vertidas en este programa no representan necesariamente las opiniones de La Voladora Radio ni de ninguno de sus miembros. El contenido del programa que estás a punto de escuchar es responsabilidad de sus productores y conductores, exclusivamente. El siguiente programa contiene lenguaje explícito y referencias explícitas a actividades sexuales y partes del cuerpo. Crema el cacao con avellana. Es una carga de sana energía, la merienda de los hombres fuertes. ¡Y de las mujeres! En vaso obsequio y en porciones individuales. Si a usted le ofenden estas cosas, es una lástima. Pero no debería escuchar este programa. La muerte chiquita. La única muerte que viste de blanco. La radio es un vehículo de la civilización para ser usado por gentes civilizadas. La hembra carecía de la libertad sexual de la cual gozaban los varones y era cruelmente castigada y marginada si no cumplía las normas. Pregunta. Novia que ama a su novio que es eyaculador precoz. La muerte chiquita. La muerte chiquita. La única muerte que viste de blanco. El acto sexual comienza desde antes de hacer el amor. ¡Buen rollito! La conducta sexual del hombre es agresiva y conquistadora. La muerte chiquita. Pornografía para tus oídos. Una vez más estamos aquí, aunque ustedes no lo crean. Aunque parezca imposible y aunque haya pasado mucho más de lo acostumbrado, digamos, ¿no? Bueno, en realidad de lo acostumbrado para nosotros es casi imposible porque nos acostumbramos mucho a desaparecer por grandes periodos de tiempo. Pero en realidad, si ustedes nos disculpan la falta de formalidad, que seguramente sabrán disculpar. Seguramente sabrán disculparnos. Lo que es cierto también es que es un gusto, como todos las veces que lo hacemos, saludarles a todos y todas ustedes. Llegar a casa. Sí, la verdad es que también extrañé. Yo, por lo menos, extrañaba hacer La Muerte Chiquita. Sí, uno extraña decir tantas estupideces al aire. Extraña poder explayarse en su nivel de estupidez, digamos. Es terapéutico, discúlpenos, pero es terapéutico. En realidad ustedes son todos psicoanalistas nuestros y esta es una forma de psicoanálisis muy recomendada. Cuando su psicólogo le dice desahóguese, se refiere a esto. Es que en realidad el psicoanálisis, perdón si hay algún psicoanalista que nos está escuchando, pero viste que a veces te dicen Pero todavía existen los psicoanalistas, todavía hay quien lea a Freud. No, sí, yo lo padecí así cuando era chica, toda mi infancia, fui a algunos psicoanalistas. Dios mío, cómo me aburría. No, claro, nunca entendía, me pasó, cuando seguro, uno va seguro. De chico, nunca entiende por qué no te hablan. No, y les pagan por no decirte nada, es increíble. Encima que te ignoran en tu casa, te ignora el psicoanalista también. Bueno, más allá de que si ustedes estudiaron psicología, no se ofendan, estamos teniendo una mirada crítica acerca de su profesión. Además de dos personas que hemos pasado por... como era previsible por ese tipo de... Y aquí llegamos. De onda, o sea, ¿no? Que imagínense. Acá, por obvias razones, me parece. Pero no, a lo que voy es a que... Nada más quería aclarar, ya que estamos tocando el tema, que el psicoanálisis es una teoría. No es una regla. O sea, no es nada comprobado de nada. Es una teoría, nada más. Digo, porque hay gente que se lo toma muy a pecho el psicoanálisis. Y Freud era un teórico que no pudo comprobar ninguna de sus teorías. Bueno, pero nosotros, la gente, digo, y me incluyo en esa gente, hay un montón de teorías en las que creemos. Nadie se pone a pensar que Freud no era un científico, era un teórico, era un pensador, digamos, ¿no? Y ninguna de sus teorías, de hecho, la teoría psicoanalítica no debería llamarse teoría, debería llamarse la hipótesis psicoanalista, porque no había cómo comprobar lo que decía el maestro este. El próximo programa, Sexo y Psicología. Freud y sexo. Está bueno. Vamos a tener pronto. Fíjate, no es nada mal. Vamos a tener pronto ese tópico de sexo y psicoanalistas, que tiene que ver mucho con el tópico de hoy. Lo mismo estaba pensando. Viste, nosotros nos conectamos así, somos como ET. El tema de hoy, o la más bien la circunstancia sobre la que vamos a hablar el día de hoy, ese momento de nuestra vida, luego recurrentemente regresa, puede marcarte psicológicamente hablando bastante, creo yo, ¿no? Y es un momento de la vida de casi todos los seres humanos. Salvo aquellos que optan. Por no hacerlo nunca. Y se pierde una gran parte, ¿eh? Sí. De todos los que estamos aquí presentes hoy, hemos pasado por eso. Seguramente. O no. Estamos incitando a que muchos lo hagan. No, pero fíjate que sería interesante saber cuántas monjas o sacerdotes escuchan este programa. A mí me interesaría saberlo, ¿no? ¿A ti no te interesaría? A mí sí, fíjate. Sí. Porque estoy seguro que por lo menos uno o dos lo hacen. En realidad, yo soy monja. Nunca te lo dije. Ay, perdón. De las cosas que se viene a enterar uno, demasiado tarde por lo regular. De algún lado, pero uno tiene que desahogar. Lo que estábamos diciendo era que solamente aquellos que han optado por no hacer algo nunca pueden ahorrarse la primera vez que hacen algo. La presión de la primera vez. Eso sí, hay que decir la verdad, los que no lo hicieron todavía y no lo piensan hacer nunca, se están ahorrando una presión increíble. Ahora, los que no lo hicieron todavía, pero lo están por hacer, me compadezco de ellos porque la presión que hay en ese momento. Suponiendo, claro, que tienen la edad para hacerlo, digamos, ¿no? Que es además la razón por la que estarían ustedes escuchando este programa, ¿no? Porque tienen la edad tanto para escuchar este programa como para hacerlo por primera vez. Y estábamos hablando de... Ya lo dijimos, la primera vez. La primera vez, cuando uno empieza a arrimar el bochín, se podría decir en Argentina. Cuando empiezas a arrimar el bochín. No, en México diríamos cuando vas a dejar de ser quinto. Que yo no sé por qué a las personas vírgenes les dicen quinto, que el quinto es una moneda de cinco. Ajá. ¿No? Es un quinto. Te cambia el estatus. Para bien o para mal, según con quién lo hayas hecho por primera vez y que haya pasado la primera vez, pero... Sí, suele cambiar. Puedes empezar a contar cosas frente a otros, Es esas experiencias que te cambian la vida, definitivamente. Definitivamente. Cuando ustedes tomaron esa decisión, o la van a tomar, de tener sexo por primera vez. Así es que no se despeguen. Para las que están llegando. Para los que ya acabaron. Para las que recién comienzan. Para los que se divierten a gritos. Para las que son discretas. Para los que están arriba. Para las que se quedan abajo. Para los que están atrás. Para las que están adelante. Para los que entendieron de qué se trataba. Para los que no. Si vas a tener relaciones sexuales, usa preservativo. El uso del preservativo evita embarazos no deseados, evita enfermedades. Si tu pareja no te lo propone, propónselo tú. Y la primera vez. Yo anduve preguntando, esta vez no tengo tantas cosas así internetianas, por así decirlo, sino es que es más pregunta cara a cara, encuesta con amigos. Es encuesta unipersonal, digamos. Tal cual. Y la mayoría, cuando yo hice la pregunta, ¿no? Conocidos, amigos, había de todo. La mayoría hombres, tengo que aclarar. Qué bueno, eso está buenísimo. Una de las respuestas que me sorprendió un relato de uno de mis amigos que me decía que la primera vez había sido incomodísima. Y yo dije, sí, bueno, tiene razón, ¿no? Es común. incomodísima porque lo había intentado hacer adentro de un jacuzzi de un hotel. ¿La primera vez? La primera vez. Y yo dije, no, wow. Eso es incómodo toda la vida, querido. Wow. No es solamente la primera vez. Yo tendría dos preguntas, porque un hotel con jacuzzi es caro. Uh-huh. ¿Cómo hizo, suponiendo que haya sido adolescente cuando pasó esto, cómo hizo para pagar eso? Y si lo hizo, tendría que haberlo hecho ya más grande, siendo bastante grande, digamos. ¿Para pagar un...? Sí, como para tener para un hotel con jacuzzi. Ponle tú que no mucho más grande, pero sí... Cuando ya... No, pero a lo que según lo que me contó, bueno, era con su novia, su primera novia. Entonces, bueno, nada, se hicieron como la vaquita, sí, para poder ir a un lugar más o menos decente. Que es más, hasta le recomendaron dónde ir, él preguntó. Ah, ya hizo todo un sondeo. Hizo ya todo un sondeo, qué así, bueno, una averiguación. Porque no quería ir a cualquier lugar, digamos. Claro, no, no, claro, lo podían, claro, hacer en la casa de los padres, claro, ¿no? Entonces, se fueron para un hotel más o menos... Porque eso es cierto, eso es otra cosa. Que yo cuando fue mi primera vez, ajá, que también lo hice en un hotel, el hotel era... ¿Sórdido? No, sórdido es poco. Mira, la caja de Drácula debería estar muchísimo mejor. No. La cueva del de cuentos desde la cripta, más o menos. Sí, sí, no. ¿Viste ese satinado, ese rojo satinado? Sí, seguro. Junto con seguro el negro satinado. Sí, que parece decorado de película de televisión mala, de esas películas de bajo presupuesto. Como, digamos, como programa cómico mexicano, digamos. Que eso es una cosa muy interesante, la parte de donde uno lo va a hacer la primera vez. La producción, tal, digamos, cual, del evento. ¿Te saca muchos nervios o te pone muchos otros? No. Ojo que yo creo que también depende, porque hay una cuestión de que hace rato hablabas de la presión, uh-huh, ¿no? Pero yo sí tengo que decir que la presión en el caso de los hombres es distinta. Que no sé si en el caso de todos los hombres, pero me atrevería a hablar, por lo menos en el caso de México, sí del tal vez 50% de la población masculina, ¿no? Uh-huh. La presión en el caso de los hombres es para hacerlo ya, ¿no? Sí. Pero ese hacerlo ya, que se parece a la de las mujeres, y no. Porque es, por un lado, la presión de hacerlo ya en el caso de las mujeres, pero también como la presión de no hacerlo, porque hay toda una construcción mitológica, mal viajada en torno a la virginidad. No, pero hay una cosa clave en las mujeres, sí, que es... Sangrás, no jodas. No entiendo. Entiendo que hay una... Sin lugar a dudas, la presión es distinta. A eso me refería. Eso no quiero decir que una sea peor que la otra, sino que son de una naturaleza distinta. Y ¿seguro? Yo te podría decir que el 50% de los hombres en México, en los cuales me incluyo además, tuvimos nuestra primera vez con una prostituta. Uh-huh. Y no solo en México, ¿eh? Sí, bueno, yo hablo del más o menos de lo que medio sé, ¿no? Pero seguramente no solo en México, ¿no? Entonces, esa presión le quita el peso a lo simbólico, ¿no? A esto que decíamos de la producción, ¿no? La verdad es que yo te puedo decir que no me acuerdo si la habitación de hotel en la que estuve con esta prostituta con la que tuve mi primera vez era linda, era fea, ¿no? Te puedo decir que la recuerdo a ella, sin lugar a dudas, ¿no? Sin lugar a dudas la recuerdo a ella. Pero el lugar me era completamente... Pero, ojo, mira que vos te estás diciendo que... La primera vez uno se saca la presión, digamos. Si está con una prostituta, digamos, te pudiste sacar esa presión de todo el aparato. No la presión de hacerlo, sino eso de armar todo. Ah, de la producción. Sí, claro, de la producción. Si yo no me acordé, pero... Pero seguramente en algún momento, si te acostaste con alguien que era virgen, por primera vez, que era la primera tuviste vez que ella hacer toda esa producción. ¿O no? Sí, creo que sí. En eso tienes razón. Si no necesariamente una producción material, si una producción... Tuve que prepararla, a ella y tuve que preparar ciertamente la circunstancia, ¿no? Sí, sí, sí, tienes toda la razón, tienes toda la razón. Igual hay que sacar un mito de la cabeza, que es que los hombres lo hacen, lo pueden hacer la primera vez con prostitutas, digamos, y las mujeres solamente nos acostamos con nuestros noviecitos. Por amor. Por amor. Eso no es cierto. Entre todas estas encuestas que hice entre amigos, una de mis amigas me contó que él se había acostado con un chavo que había conocido una noche en el auto del chavo porque ya quería saber qué era, qué pasaba. O sea, todas las amigas hablaban de eso y a ver qué es. Ahí voy, ¿no? Y dice que no la pasó del todo mal, tampoco la pasó del todo bien porque estaba dentro de un auto. Es como mis amigos eligen cada lugar es para hacer... Cuidado para tener sexo, ¿qué? Que ¿habrá quien lo pase del todo bien la primera vez? No sé, yo te juro que... Ese es un poco un mito, ¿no? Porque si es una situación tan estresante que uno termina así por sentirse aliviado de haber salido del embrollo. Sí, claro, tiene sensaciones nuevas, sí, distintas, sí, intensísimas, ¿no? Pero no sé si se trata del concepto pasarla bien la primera vez. A mí me pasa algo muy raro. Yo la paso bien ahora. Sí. ¿Me entiendes? O sea, la paso bien hoy. Sí, pero no, cuando seguro. Empecé mi vida sexual, sí, era súper intenso y súper chido. Pero también no. Había una serie de cosas y significaciones nuevas que no eran así como, ¡guau! ¿No? ¡Qué bueno! Sí, capaz que por eso llegué al psicólogo, como decíamos hace rato. Yo te voy a contar otra cosa. Mira, a mí lo que me pasó en cierto grado fue que... Cuando pasó fue como, ¿y era esto? No estábamos tan lejos la semana pasada en la plaza, ¿no? O sea, no llegamos mucho más lejos. ¿Se entiende a lo que voy? Es como claro, que... Claro, también llega a ser anticlimático. No, ¿también? no por anticlimático. En realidad no del todo, pero medio lo habíamos hecho. ¿Viste cuando uno se empieza a arrumar los besucones? Antes los... Sí, los sí, sí. Ya habías hecho toda una serie de cosas bastante densas que no son del todo distintas a lo que haces cuando... Claro. Obviamente claro, le faltan un montón de cosas y tiene otro significado, pero en ese momento, claro, todos esos arrumacos que se dan en el medio del parque y qué sé yo, medio que desaparecieron ese día porque estábamos tensos. Como... Que ojo, no sé, que esto de la pareja que brinca del beso a la cama es un mito de Hollywood, o sea, no. Seguro. Antes tuvo que haber toda una... Como, un toqueteo. Sí, pero más que nada una secuencia de cosas, ¿no? O sea, una secuencia de intimidad que te lleva a llegar a la cama con alguien, ¿no? Y, o sea, bueno, en el caso de tu amiga, por ejemplo, que bueno, ella brincó directamente al asunto... Pero además, de una manera mucho, para mí, mucho más atractiva. Pero no sé si brincó el asunto. O sea, lo hizo con alguien que pero no conocía. Que lo acababa de conocer. Sí, no, lo hizo con alguien que no conocía, pero no quiere decir que no se ha hecho arrumacos con otros que conocía también. No, seguro. No estoy hablando de experiencia, estoy hablando de la relación entre dos personas. Sí, en todo sí, caso, sí. ¿No? En fin, hablando de la relación entre dos personas, hay dos que en esto de la virginidad. Y sobre todo en el caso de ellos. Y de los mitos. Y... De los mitos, pero además en el caso de ellos de morirte virgen. De la mala suerte, por digamos. Lo menos, es la historia de la mala suerte. Exacto, por lo menos su caso morir joven, pero no virgen, ¿no? Es eso que uno dice, ¿como pa' qué? Seguro. Que además, no, pero ojo que además es una de las pocas historias de amor... que culmina en sexo, en sexo duro, digamos, ¿no? Puesto con mucha belleza por Shakespeare o lo que sea. Pero es una de las primeras, o más bien de las únicas historias de amor que llegan al sexo, que tienen esta... Siguen teniendo esa dulzura y esa infancia alrededor. No la censuraron, no fue censurada. Dos chicos muy jóvenes. Ajá. Sumamente adolescentes, digamos, ¿no? Y fíjate cómo ha ido cambiando el pensamiento humano, que a pesar de que sigue ocurriendo como un hecho innegable, ¿no?, que los adolescentes tienen sexo, pero la ley comienza como a evolucionar hacia la prohibición, qué sé yo.

www.cuautlaenlared.com.mx, cuautlaenlared.com, tilsa.com, amacunet.com, telarana.net, radioteca.net, rockmexicano.org.mx, unionverdadera.com.ar. La muerte chiquita al alcance de la mano. La muerte chiquita al alcance de la mano. Y del oído. Y del oído. Everyone is dead. Padre, las cosas que habré oído en el confesionario y aquí en la sacristía. Claro, usted es joven, es hombre y le será difícil entenderme. De verdad, créame, no sabe cuánto me apena quitarle el tiempo con mis problemas, pero ¿a quién sino usted puedo confiarme, verdad? No sé cómo empezar. Es decir, ¿cómo se llama el pecado de alegrarse del mal ajeno? Todos lo cometemos, ¿no es cierto? Fíjese usted cuando hay un accidente, un crimen, un incendio, o la alegría que sienten los demás al ver que no fue para ellos alguna de las desdichas que hay en el mundo. Bueno, verá, usted no es de aquí, padre. Usted no conoció México cuando era una ciudad chica, preciosa, muy cómoda, no la monstruosidad tan terrible de ahora. Entonces una nacía y moría en la misma colonia sin cambiarse nunca de barrio. Una era de San Rafael, de Santa María, de la Roma. Había cosas que ya jamás sabrá. Perdón, le estoy quitando el tiempo. Es que no tengo con quién hablar y cuando hablo... Ay, padre, si supiera qué pena. Nunca me había atrevido a contarle esto a nadie, ni a usted. Pero ya estoy aquí y después me sentiré más tranquila. Mire, Rosalba y yo nacimos en edificios de la misma cuadra y con pocos meses de diferencia. Nuestras madres eran muy amigas. Nos llevaban juntas a la Alameda, juntas nos enseñaron a hablar y a caminar. Mi primer recuerdo de Rosalba es de cuando entramos en la escuela de parvulitos. Desde entonces, ella fue la más linda, la más graciosa, la más inteligente. Le caía bien a todos, era buena con todos. En primaria y secundaria lo mismo, la mejor alumna, la que llevaba la bandera, la que salía bailando, actuando o recitando en todos los festivales de la escuela. Y no le costaba trabajo estudiarle, bastaba oír una vez algo para aprendérselo de memoria. Ay, padre, ¿por qué las cosas estarán tan mal repartidas? ¿Por qué a Rosalba le tocó todo lo bueno y a mí todo lo malo? Fea, bruta, gorda, pesada, antipática, grosera, malgeniosa, en fin. Ya se imaginará usted lo que nos pasó al entrar en la preparatoria cuando casi ninguna llegaba hasta esos estudios. Todos querían ser novios de Rosalba. A mí, ni quien me echara un lazo. Nadie se iba a fijar en la amiga fea de la muchacha guapa. En un periodiquito estudiantil publicaron sin firma, pero yo sé quién fue y no se lo voy a perdonar nunca, aunque ahora sea muy famoso y muy importante. Dicen las malas lenguas de la prepa que Rosalba anda por todas partes con su novia para que el contraste haga resplandecer aún más su belleza extraordinaria, única e incomparable. Qué injusticia, ¿no cree? Nadie escoge su cara y si una nace fea por fuera, la gente se las arregla para que también se vaya siendo fea por dentro. A los 15 años, padre, ya estaba amargada. Odiaba a mi mejor amiga y no podía demostrarlo porque ella era siempre amable, buena, cariñosa. Y cuando me quejaba de mi fealdad me decía, pero qué tonta, ¿cómo puedes creerte fea con esos ojos y esa sonrisa tan bonita que tienes? Era solo la juventud, padre. A esa edad no hay nadie que no tenga una gracia. Mi mamá se había dado cuenta desde mucho antes y trataba de consolarme diciendo, ¿cuánto sufren las mujeres hermosas y qué fácilmente se pierden? Aún no terminábamos la prepa. Yo quería estudiar leyes, ser abogada, aunque entonces daba risa que una mujer anduviera metida en trabajos de hombre. Cuando Rosalba se casó con un muchacho bien de la colonia Juárez, al que había conocido en una kermés. Mientras ella se fue a vivir a la avenida Chapultepec en una casa preciosa que hace tiempo tiraron, yo me quedé arrumbada en el mismo departamento donde nací, en la calle de Pino. Para entonces mi mamá ya había muerto. Mi padre estaba ciego por sus vicios de juventud y mi hermano era un borracho que tocaba la guitarra, hacía canciones y quería ser rico y famoso como Agustín Lara. Tanta ilusión que tuve y ya ve, me vi obligada a trabajar desde muy chica en el Palacio de Hierro, primero y luego de secretaria en Hacienda y Crédito Público, cuando murió mi padre y al poco tiempo mataron a mi hermano en un pleito de cantina. Rosalba, claro, me invitó a su casa, pero nunca fui. Pasó mucho tiempo y un día llegó a la sección de ropa íntima donde yo trabajaba y me saludó como si nada, como si no hubiéramos dejado de vernos, y me presentó a su nuevo esposo, un extranjero que apenas si entendía el español. Estaba, aunque no lo crea, más linda y elegante, en plenitud, como suele decirse. Me sentí tan mal, padre, que me hubiera gustado verla caer muerta a mis pies. Y lo peor, lo más doloroso, era que Rosalba seguía tan amable, tan sencilla de trato como siempre. Le dije que la visitaría en su nueva casa, ahora en Las Lomas. No lo hice nunca. Por las noches rogaba a Dios no volver a encontrármela. Todas nuestras amigas se habían casado y comenzaban a irse de Santa María. Las que se quedaron ya estaban gordas, llenas de hijos, con maridos que les gritaban y les pegaban y se iban de juerga con mujeres de esas. Para vivir así, padre, mejor no casarse. Y no me casé, aunque oportunidades no me faltaron, pues para todo hay gusto y siempre, por más amolados que estemos, viene alguien a nuestra espalda recogiendo lo que tiramos, ¿verdad? Se fueron los años y ya sería época de Alemán o Ruiz Cortines, cuando una noche en que estaba esperando mi camión en el centro y llovía a mares, la vi en su gran automóvil, con chofer de uniforme y toda la cosa. Hubo un alto. Rosalba me descubrió entre la gente y me invitó a subir. Rosalba se había casado por cuarta vez, aunque parezca increíble, y a pesar de tanto tiempo, gracias a sus esmeros, seguía siendo la misma. Su cara fresca de muchacha, sus ojos verdes, sus hoyuelos, sus dientes perfectos. Me reclamó que no la buscara nunca, aunque ella me mandaba cada año tarjetas de Navidad, y me dijo que el próximo domingo no me escapaba, mandaría por mí al chofer para llevarme a almorzar a su casa. Cuando llegamos, por cortesía la invité a pasar, y aceptó, padre, imagínese, aceptó. Ya se figurará la pena que me dio mostrarle mi departamento a ella, que vivía entre tantos lujos y comodidades. Por limpio y arreglado que lo tuviera aquello, seguía siendo el cuchitril que conoció Rosalba cuando andaba también de pobretona. Todo tan viejo y miserable que me dieron ganas de llorar de humillación, celos, rabia. Rosalba se puso triste. Hicimos recuerdos de cuando éramos niñas. Por eso, padre, y fíjese en quién se lo dice, no debiéramos envidiar a nadie, porque nadie se escapa de algo, de cualquier cosa mala. Rosalba no podía tener hijos, y los hombres la ilusionaban un ratito para luego decepcionarla y hacerla buscar otro nuevo. Imagínese, tantos y tantos que la rodeaban, que la asediaron siempre, lo mismo en Santa María que en esos lugares ricos y elegantes que conoció después. Bueno, se quedó poco tiempo. Iba a una fiesta y tenía que vestirse. El domingo se presentó el chofer. Lo espié por la ventana y no le abrí. ¿Qué iba a ser yo, la fea, la quedada, la solterona, la empleadilla, en ese ambiente de riqueza? ¿Para qué exponerme a ser comparado otra vez con Rosalba? No seré nadie, pero tengo mi orgullo, padre. Ah, ese encuentro se me grabó en el alma. No podía ir yo al cine, ver la televisión, hojear revistas, porque siempre veía mujeres hermosas con los mismos rasgos de Rosalba. Así, cuando en mi trabajo me tocaba atender a alguna muchacha que se le pareciera en algo, la trataba mal, le inventaba dificultades, buscaba formas de humillarla delante de los otros empleados para sentir que me vengaba de Rosalba. Usted me preguntará, padre, ¿qué me hizo Rosalba? Nada. Lo que se llama nada. Eso era lo peor y lo que más furia me daba. Es decir, siempre fue buena y cariñosa conmigo, pero me hundió, me arruinó la vida solo por ser, por existir, tan bonita, tan rica, tan todo. Yo sé lo que es estar en el infierno, padre, y sin embargo no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Eso último que le conté, ese encuentro, pasó hace 20 años o más, no puedo acordarme. Pero hoy, padre, esta mañana, la vi en la esquina de Madero y Palma, de lejos primero, luego muy de cerca. No puede imaginarse, padre, ese cuerpo maravilloso, esa cara, esas piernas, esos ojos, ese pelo color caoba, se perdieron para siempre en un barril de manteca, bolsas, arrugas, papadas, manchas, varices, canas, maquillajes, colorete, rímel, pestañas postizas. Me apresuré a besarla y abrazarla, padre. Se había acabado ya todo lo que nos separó. No importaba lo de antes, y ya nunca más seríamos una la fea y otra la bonita. Ahora, por fin Rosalba y yo somos iguales. Ahora, la vejez nos ha hecho iguales. José Emilio Pacheco. Don't need you to. Si crees poder seducir a la muerte chiquita, contáctanos en sexo@lamuertechiquita.org o agréganos y escríbenos a myspace.com/lamuertechiquitaradio. Pornografía para tus oídos. La muerte chiquita, la única muerte que viste de blanco. Regresamos a la muerte chiquita. Y lo que escuchamos hace un ratito era Ills con Not Ready Yet. Y un poquito antes, un texto magnífico del maestro José Emilio Pacheco, eximio poeta mexicano. En un libro, lo pueden encontrar en un libro que se llama El Principio del Placer. El relato se llama La Zarpa. Y bueno, estábamos en la primera vez. Y estábamos en la primera vez y yo me quedé recordando. Y me pregunto cómo lo... Mi primera vez fue con un hombre, debo aclarar, porque hay primeras y primeras veces. Según. Vamos a hablar más adelante, pero a lo que voy es cómo lo recordará él. Pues yo me recuerdo, por ejemplo, las sábanas estas de los albergues transitorios que son de seda o no sé qué cosa horrible, satén y esas cosas. Sí, más que sea satén, me imagino, una cosa así. Sí, pues sea, no, me fui a uno bien barato. Yo me resbalaba arriba. Yo no entendía. Era la primera vez que me acostaba seguro, en esas cosas. Seguro, es a ti. Y yo decía, nos vamos a caer. Y si nos caemos, nos matamos. Y aparte, si él se cae arriba mío mientras lo estamos haciendo por hacer, me va a doler. O sea, esas sábanas fueron una cosa horrible. No sabía qué hacer. ¿Qué tensión? ¿Cuál? Seguramente hubo tensión de parte de él. No sé si era la misma. Me da curiosidad. No lo creo. No sé. A eso voy. Me da curiosidad. No, sería interesante preguntarle. Yo mientras lo que pensaba era eso. Nos vamos a caer. ¿Era la primera vez de él también? Sí. Qué bueno. Cuando hay esa concatenación, digamos, esa casualidad que los dos lo van a hacer por primera vez. Ajá. Debe de ser una experiencia muy, muy diferente a cuando una de las dos personas ya tuvo relaciones guiando. Sexuales. Sí, me imagino, sí. No, era creo que hasta la primera vez que entrábamos a un telo. Hotel en Otelo, mexicana. Sí. Que se le dice en lufardo. Era la primera vez, fue toda una cosa, entrar al hotel, al albergue transitorio fue, yo me venía preparando como 5 cuadras antes para ver cómo entraba, lo habíamos visto desde la vereda de enfrente para entrar rápido, porque viste que esas cosas tienen la puerta media escondida, claro, al sí, principio sí, sí. Cuando pasamos la primera vez por la vereda de enfrente y mirá lo que me acuerdo, no le encontrábamos la puerta. Nos miró y la puerta. ¿Y acá por dónde se entra? ¿Por dónde se entra? No, pasemos. Pasemos otra vez, a ver. A ver si la ves. Creo que es esa. Hasta que dijimos, bueno, ubicamos, entramos, ¿viste? Sí, seguro. Es una de las cosas que a mí me gustan de la Ciudad de México, ¿no? Cuando estamos por allá. Que hay toda una zona que ya es la zona para ir a hacer eso, ¿me entiendes? Ah, bueno, no, pero no, el este que te digo estaba atrás de mi colegio. Ah, era conveniente. Ya, era muy conveniente, pero aparte ya. Podía pasar cualquiera. O sea, era conveniente y no. Sí. No, pensándolo bien. Estaba detrás, justo detrás, en la cuadra detrás del colegio. Sí, no, es demasiado... Era muy cerca. Demasiado riesgoso, diría yo. No, ¿por qué? No había otra posibilidad, estaban muy calientes y dijeron, ¿ahora es cuándo? ¿Cómo no, fue? No, creo que nadie pensó que podría existir otro albergue transitorio. No sé, en ese momento no se nos ocurrió. Para nosotros ese era el hotel. Cuando dijeron, sí, hay que hacerlo en un hotel, los dos pensaron exactamente en el mismo lugar. Es el de atrás de la escuela, vos conoces otro. Es curioso que hayan pensado en el mismo lugar, pero jamás se han percatado de dónde está la puerta. Qué sé yo, teníamos 13 años. Sí, 14. Qué loco. O sea, solo se ve que está ahí porque por algún tipo de letrero, una cosa así. No, pues estaba pintado de rojo, negro, gris. Sí, era un cambalache el hotel. Todas las ventanas eran como estas biseladas. No, biseladas no. Cuando te las oscurecen, pero parecen un espejo. Ah, ya, no sé. Bueno, esas ventanas que te mirás y es un espejo, eso solamente lo encontré. Eso tiene nombre. No, sí, tiene nombre. Polarizado. No es eso, porque polarizado es cuando es negro y vos podés mirar para adentro. Pero este es con... espejito. Con espejos. Sí, no, que entonces, fíjate, mirás no, para no adentro y te reflejas. Yo no sabía que eso tenía un nombre además específico. Bueno, si alguien sabe, por favor, llámenos al 44... No va a lo que yo quería. No, a ver, ese no era el punto. Ese no era el punto. Tenía tantas cosas que uno se daba cuenta que era un hotel, un albergue transitorio, ya. Digamos. Vale. Sí. Esas cosas se notan desde antes. Y ahora que pienso, algo fundamental fue que cuando salí, no me interesó. A mí solamente me interesó entrar, que nadie me viera entrar. Pero jamás, después, unas cuadras después me hice la pregunta, ¿y si alguien me vio salir? Pues yo salí como pancha por su casa. No, ojo que siempre hay buenos pretextos para salir, pero nunca para entrar, ¿no? No sé, ¿saliste acompañada o sola? No, creo que no, salimos de a uno, pero igual sí, era ridículo. No. Ah, pero salir de a uno, puedes inventar algo, ¿me entiendes? ¿Qué? Me dieron ganas de hacer pis. No, yo te ahí. Digo, por yo? Favor. Se me cayeron las llaves y justo cayeron no, ahí. No. Yo te llamo a cualquiera de mis amigos que iban a ese colegio y te van a decir, no, salir solo de ese hotel. No había posibilidad. Pero por mucho tiempo salí sola del hotel. Lo hacía quedar al que con quien estaba y ya salgo yo primero. Había, en el caso de ambos, tanto tuyo como el de él, ¿existía esa presión de, ¿cuál? De la entrada y la salida del hotel? Ah, sí. Qué curioso, Porque, no, me refiero a que en el caso de los hombres mexicanos hasta sería como una cosa de estatus, ¿sí? Claro, que te vean salir o entrar al hotel con tu novia, es así como, esto ya coge, ¿me entiendes? Es otro nivel, digamos. Sí, los dos teníamos el mismo miedo a entrar y salir. Y aparte me pasaban cada cosa en la entrada. O sea, la primera vez que uno entra a un albergue transitorio y te topas con esa ventanilla y el tipo que te habla detrás con un micrófono a veces y te dice, sí, ¿cuál quiere? ¿Con jacuzzi o sin jacuzzi? Y uno dice, ¿qué? Espere, ¿cómo es esto? ¿Cuánto sale? 150. Y le estás por dar los 150, pero te dicen, no, cuando termina. Uno no entiende nada. ¿De qué me está hablando? Quiero ¿te una cobran habitación. Cuando termines? No, acá te cobran antes, afortunadamente. ¿Sí? Sí, porque... No sé por qué, pero... Mira, bueno, y encima en este me acuerdo... Capaz que no termina. Capaz que no termina bien la cosa. Me acuerdo que había una ruleta rusa que vos apretabas un botón y no sé qué cosas nos ganábamos. Entonces, la primera vez me gané una rosa. Era súper extraño. Aparte de que fue nuestra primera vez en un hotel, en un albergue transitorio. Ajá. El hotel era terrible y surrealista. Te pasaban cosas así y vos decías, ¿y por qué me regaló una rosa este hombre? ¿Qué? Yo quiero salir, ya hice lo que tenía que hacer. Chao. ¿A qué viene esta rosa? ¿A qué? Hay que decir algo también de cuando, de la primera relación o cuando uno está por, ¿no? Que se hace todo ese tipo de preguntas. No sé si vos te hacías alguna pregunta. Como que. No sé, yo me por hice ejemplo, miles de preguntas. Las mujeres tenemos, creo, mucho miedo de esto del sangrado. Algunos hombres también, pero de esto del sangrado es como, no jodas, te viene todos los meses y encima vas a sangrar una vez más porque sí. No quiero. ¿Por ¿no? gusto? Por gusto. ¿Y de dónde viene esa sangre? ¿Y por qué sangra? Y uno, me va a doler. Sí, sí, hay, ¿no?, mucha presión en cuanto hay a lo físico. Hay mucha presión, sí, mucha sí. presión. Lo mejor en esos casos siempre es como relajarse, a, qué sé yo. Pero sí, aún sí. Todos los consejos que te dan, que te dicen, no, relájate. Igual, uno está duro. En todo sentido. Está uno duro y puede estar tan duro que se pudo uno llegar a poner flácido. Pero fíjate que la... Lo que es cierto es que en el caso de los hombres, yo creo que debe haber una presión que no estoy muy seguro de si yo la tuve o no, pero estoy casi seguro que sí. ¿Qué es la presión de si se te va a parar o no? Porque es, o sea, sí hay una cantidad de expectativa y de anticipación, digamos, pero también es una cosa de que, híjole, si a la mera, o sea, porque claro, uno ya sufre, comillas, sufre erecciones, ¿no? Uno incluso seguramente ya en algún momento se masturbó previamente, ¿no? Uh-huh. Pero sí hay una cosa como de, uy, ¿no? Y sí, ¿qué pasa? Que no, ¿me entiendes? O sea, ¿qué tal que no? Claro que eso, cuando no hay como todo el asunto previo de estimulación y qué sé yo, como en el caso, te digo, de los que lo hicimos con una prostituta, uh-huh. por ejemplo, ¿no? Que ahí no está este juego previo que, bueno, ya cuando llegas al momento ya estás más puesto que un calcetín, digamos, ¿no? Entonces, pensando en eso, creo que esa es una de las posibles presiones, ¿no? Y la otra es que si lo vas a hacer con alguien que ya ha tenido relaciones sexuales, si va a haber como una especie de comparación o de... Uy, le irá a gustar, no le irá a gustar, va a pensar que soy un idiota. También. Que bueno, ojo, eso con una prostituta no tiene ningún sentido, pues no se entiende que ahí hay una otro nivel de relación, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, sin ojo que yo esté diciendo que la prostitución está bien o mal, ¿no? Es simplemente una forma distinta de relacionamiento, digamos. Sí, ¿no? De hacerlo, tal cual. Pero en las otras circunstancias, cuando es una chava, digamos que, ¿no? Que ojo, yo te estoy diciendo desde cómo lo veo yo, pero no es lo que me pasó a mí, ¿no? Hay una presión más. ¿Por qué la aclaración? No, porque hace rato dije que yo lo había hecho por primera vez con una prostituta, okay. Entonces no, yo no tenía esa anticipación. Una de las presiones, perdón, que me parece que son extras, es el tema de los anticonceptivos. Porque bueno, no, cualquiera seguro, sea, seguro. ¿No? O sea, uno lo va a hacer cualquier modo de el preservativo, ajá. la crema, las pastillas, sí. ¿no? Lo que te hayan recomendado. El chabón se tiene que poner el preservativo. Y va a ser la primera vez, salvo que lo haya ensayado. Pero sería muy ridículo que los hombres... No sé si algún hombre ensayó alguna vez cómo ponerse un preservativo. Lo cual sería muy interesante y muy bueno hacerlo. Fíjate que una de las formas que recomiendan para erotizar el condón, y que podría ser muy bueno para personas que no tienen experiencia sexual previa y que quieren utilizar protección cuando van a tener su primera relación sexual, que además es lo más recomendable, es la masturbación con el condón, es decir, utilizar el condón como juguete erótico, uh-huh. digamos, ¿no? Entonces, bueno, así como la creatividad masturbatoria, sobre todo de los adolescentes, y en fin, de todas las personas, pero sobre todo cuando es uno joven, digamos, llega a lo atroz a veces, ¿no? De masturbarte con cualquier cosa que se te ponga enfrente. Sí. Estaría bueno que empezáramos a erotizar el condón de esa manera. Seguro. Utilizándolo como juguete erótico. Sé que cuesta lo que sea, pero es una buena cosa. Yo quería decir una cosa, ¿no? Sí. Que es, ojo, si alguien acá que esté escuchando, ¿no? Y que no haya tenido su primera relación sexual. Es muy importante este asunto de la protección, porque hay un mito que dice que en la primera vez las mujeres no se pueden embarazar porque sangran. No es cierto. No es eso, no, si están seguro. Ovulando y si están en un periodo fértil, pueden embarazarlas perfectamente. No, y aparte por una cuestión de, o sea, enfermedades. No, además. Que no, o sea, no tienen que ver que uno se puede contagiar y no pudo no haber tenido relaciones y sin embargo se contagió, seguro, ¿no? Entonces, seguro. Si uno cuando empieza a tener relaciones sexuales mucho, nunca al principio se hizo un test de SIDA antes de tener una relación sexual, o si hay alguien que lo hizo, mayoritariamente no se hace, sí, eso, pero a ¿no? lo mejor tuvieron una pero transfusión cosa, o estuvieron expuestos a cualquier otra a hepatitis, cualquier otra de las fuentes de contagio. Y ustedes pueden, aún no habiendo tenido relaciones sexuales, pero no además, solamente el SIDA, sino la hepatitis C, no, y un montón de otras enfermedades que no son así tan terribles, pero que sin embargo uno se puede contagiar hongos o lo que sea. Seguro. Pero además, una cosa importante e interesante también es que se convierte en un hábito, pues, ¿no? Seguro. Entonces, por un lado, por protección, que es importantísimo, uh-huh. ¿no? Digo, esto que dijimos de contraer el SIDA y qué sé yo, es una realidad, pero también puede no haber ocurrido, ¿no? Es una posibilidad solamente. Pero el uso del condón tiene que formarse como un hábito de su vida sexual, por lo menos hasta que, ¿no? Ustedes decidan que llegó el momento de no hacerlo porque están con una sola persona o lo que sea. Pero sí es muy importante, como porque además eso de que después no se siente igual y qué sé yo... No, es relativo. Muy baladí, ¿no? Uh-huh. Y además... bastante mentirosón, digamos, ¿no? No se lo crean. En fin, los invito a escuchar. Esta canción la escuché más bien, la escogí, lo que quería yo decir. Porque habla acerca de una prostituta, y yo decía hace rato que mi primera vez había sido con una prostituta. Sé que muchos románticos empedernidos dirán, uy, qué mala onda, ¿no? Hacerlo con una prostituta. Pero yo quiero decirles que esta mujer tuvo un significado muy bueno en mi vida. Así es que con uno de los mejores músicos que yo conozca del siglo pasado, vamos a escuchar una rola que se llama Doreen, del maestro Mark Sandman, que también tocó con una banda que se llama Morphine y después se murió. Disfrútenlo. I'm going out now with this. the best girl I ever gone out with. I never met a girl like her before. Maybe it's the way she danced so sexy. But when they made that girl, you know they broke the mold. Sexo. Mi manera de contarte cosas sin palabritas que tal se pierden. Es un espejo en mí, lo que no sabes es que desnudo soy transparente. El sexo es la única forma que los seres humanos han encontrado para burlarse de Dios. Manera. La muerte chiquita. La única muerte que viste de blanco. ¿Ya probó los frijoles con chorizo? Y los clásicos huevos con chorizo y las papas con chorizo riojano. No, hombre, el chorizo tipo español riojano va de maravilla con el gusto mexicano. Recomendaciones para salpicar tu pantalla. La muerte chiquita. Sí, hice mi tarea. Bravo. La otra vez no había podido. Y se extrañaba tus recomendaciones, pero, la verdad. Pero hoy hice la tarea y sinceramente me tengo que enorgullecer de esta tarea. Porque está muy buena, a mí me gustó muchísimo. La hice así con esmero para tapar el hueco de la vez anterior. Lo primero que voy a recomendar es una gran página de internet, un blog, ¿sí?, que se llama Maquinaria de la Nube. Creo que es un chabón, no sé, un pibe el que la hace. Pero cuelga cosas sumamente extrañas y lindas. Por ejemplo, del origen del mundo a Sara Lucas. En 1866, el pintor francés Gustave Courbet recibe el cargo de realizar un lienzo completamente obsceno e inadmisible en cualquier ámbito, artístico o social, de la época. Courbet, el pintor de la realidad y la verdad desnuda, acomete el tema del sexo femenino con una sencillez discursiva y una sinceridad impecables, lo que reporta a la obra una modernidad asombrosa. Trae reseñas de artículos que tienen que ver con sexo y con otras cosas raras sobre historia y un tema en específico. El blog de Maquinaria de la Nube, sinceramente para mí es muy recomendable. Está, creo que es la coctelera.maquinariadelanube.algo, no lo tengo acá en este momento, pero lo vamos a poner en la página de La Muerte Chiquita, www.lamuertechiquita.org. Si no teman que, aunque no tenga en este momento la dirección de internet, bueno, la vamos a poner de todas maneras para que ustedes la disfruten. Yo quiero recomendarles, esta semana a mí me tocó darme de tope con algunas páginas muy interesantes, sobre todo de artistas gráficos. Y la primera que voy a recomendar es de un maestro, un fotógrafo francés que se llama Lionel Bajol, que tiene una... Se dedica a hacer fotografías acerca del kitsch. Está parte de la cultura que tiene, habla de lo que llamaríamos lo cutre en español castizo, digamos, ¿no? Lo que raya en el mal gusto, pero que se vuelve objeto de culto, digamos. Sí, ¿no? Que se vuelve moda. Como las lámparas de Elvis Presley, ¿no? Sí. O las la lucha libre en México, digamos, ¿no? Una cosa parecida, digamos. Y fíjense que su última serie es una serie de fotografías donde retrata a mujeres, la mayor parte de ellas en situaciones eróticas, digamos, ¿no? O en desnudos también, pero las retrata con máscara de luchadores o de luchadoras en este caso, ¿no? Mira, es una serie muy interesante que, bueno, va a estar obviamente puesta en la página de La Muerte Chiquita para que ustedes la visiten. Una serie muy interesante, sobre todo por esta interesante mezcla de lo obviamente erótico que es el cuerpo de la mujer, en contraste con esta, porque es muy común que veamos la máscara con un cuerpo desnudo abajo, de todas maneras. Sí. Que es el cuerpo del luchador, ¿no? Y en este caso, ver la máscara con el cuerpo de una mujer debajo le dan una... Otro toque completamente y una significación completamente distinta a la máscara en sí. Es muy interesante, va a estar en la página de La Muerte Chiquita, así que no se la vayan a perder. Otra cosa que va a estar en la página de La Muerte Chiquita es una historieta. Una tira cómica. Tira cómica. Excelente, excelente. De Manel Fondevila, que se llama El Derecho a Decidir. Y hay un cura que dice: por supuesto, ni podemos hacer el amor, ni dejar a nadie embarazada, ni sabemos nada de las mujeres, ni de la maternidad, ni mucho menos de lo que representa tener un hijo. Por eso exigimos que se nos escuche en el tema del aborto. ¿De dónde van a encontrar una opinión más neutral que la nuestra? Realmente es excelente. ¡Bravo! ¡Bravo! Va a quedar en La Muerte Chiquita por mucho tiempo. Este dibujante se llama Manel Fondevila y les recomiendo que lean sus. Sí. Sobre todo, esta de verdad se la recomiendo a todas las feministas, que les va a encantar. La van a amar. Esta hay que mandársela a toda la banda feminista. Está muy buena la caricatura, sinceramente, muy buena. Yo tengo otra recomendacióncita gráfica. En este caso, es una recomendación, es una página que les recomiendo visitar, pero no porque sea la página buena en sí misma, que en realidad es muy sencilla, sino por la idea que contiene o la idea que representa esta página. Fíjese que unos compas se armaron un festival, que era un festival que se llevaba a cabo en Berlín, ¿no? Cuyo nombre es Come to Cut. Y es el Festival Internacional e Independiente de Cortos Pornográficos. ¡Wow! La idea del festival es que gente de todo el mundo grabe cortos pornográficos de sí mismos teniendo relaciones sexuales, pero pensando no solamente en el sexo en sí mismo, sino en la posibilidad de que eso se convierta en arte, ¿no? Mira vos. Y entonces es muy curioso su método, porque lo único que hacen en la convocatoria anual que hace este Come to Cut, Festival de Cine Independiente Porno de Berlín, es te dan 5 directrices, o así, ¿no? Más o menos de cosas que tienes que cumplir en la escenografía del corto, ajá, ¿no? Del corto porno. Por ejemplo, te dicen, tiene que haber una rosa roja en la escena, donde tú quieras, pero tiene que haber una rosa roja. Segundo, tiene que haber un sillón. Ajá. ¿No? Lo uses para que tener sea. Sexo o no, tiene que haber un sillón. Y así te van dando. Uh-huh. Y entonces, mientras tu filme cumpla con esos requisitos, lo puedes inscribir en el concurso. Además de que hay premios, se hace una exhibición de los mejores filmes, de los mejores cortos pornográficos, y una premiación que, bueno, tampoco es simbólica, pero me gustó mucho la idea. La idea de que se pueda hacer algo. Que se pueda hacer la conexión entre el porno amateur y el arte, que a mí me parece que ya está allí. Pero qué bueno que estos cuates lo visualicen de esa manera. Seguro. Yo acá tengo... Yo hoy estoy feminista. Feminista. Tengo una página de internet que también la vamos a colocar en La Muerte Chiquita para que ustedes puedan entrar desde allí, que puso un blog sobre las mujeres de cómic. Mujeres de cómic es un homenaje al mundo del cómic, sobre todo en su visión del mundo femenino, aunque muchas veces esta visión no queda del todo definida. Iremos actualizando poco a poco la página con nuevos, con nuevas fotos de cómo el cómic ve a la mujer, retrata a la mujer, ¿no? Segura. Y la primera tenemos una mujer así de los años 50, 40, 50. Si no es que antes, ¿no? Sí. Retratada por Luis García, así toda muy vestida, pero con unas tetas así grandes, ¿no? Un par de senos, que qué barbaridad. Después tenemos a Giger. H.R. Giger, ajá. Con su visión tan futurista de las mujeres. Biotecnológica. Tenemos a otro que se llama Kim. Bueno, buenísimo, Kim, seguro. Bueno, vamos a ir colgando algunas, pero esta página las tiene casi todas, de cómo el cómic la ve a la mujer y sobre todo en qué poses, ¿no? Seguro, en qué poses, cómo la dibuja. Mira, Eric Berto, qué bueno. Así que, sinceramente, se las recomendamos para que las visiten. Sí, está... Pero puestisísima, ¿eh? Está buenísima la colección y el enfoque. Es muy lindo el enfoque, la verdad. Buenísima, vayan, yo voy a ir. Yo de entrada me apunto. Mi última recomendación de esta semana vuelve a lo gráfico, pero en este caso con la fotografía de una mujer llamada Rachel Revido. Fíjese que hay una cosa con la fotografía del desnudo femenino que casi siempre los grandes fotógrafos del desnudo femenino son hombres. Uh-huh. David Hamilton, en fin. Sí, pónganle sí. Ustedes el nombre al fotógrafo y seguramente tiene una muy buena serie de desnudos, ¿no? Sin embargo, ha habido pocos fotógrafos, pocas fotógrafas, que por lo menos en el siglo pasado, antepasado y qué sé yo, en toda la historia de la fotografía, hayan destacado por sus desnudos, ¿no? Yo les voy a recomendar la página Rachel Revido, que amén de que tiene fotografías de todo, ¿no? Su serie de desnudos son muy interesantes, sobre todo porque es la única fotógrafa o fotógrafo, lo que sea, que toma fotografías de mujeres desnudas interactuando con otras mujeres. Ajá. ¿Sí? Que no se va por el lado lésbico. Sí. Que a mí me pareció muy interesante porque además casi siempre pone a una mujer desnuda interactuando con una o varias otras mujeres vestidas en situaciones que no tienen absolutamente nada que ver con lo lésbico y que para mi gusto incluso se acercan a lo macabro. Ustedes denle una vuelta a las fotografías de desnudo de Rachel Revido, que por cierto vamos a poner obviamente en la página de La Muerte Chiquita. Pero sobre todo vean, por un lado, sus desnudos simples son muy hermosos, pero esas fotografías donde interactúan con otras mujeres, esa mujer desnuda, son extrañas y casi macabras, diría yo. Y bueno, eso fue la recomendación, las recomendaciones de esta semana, y lo que sigue, sin duda, es muy recomendable también. Acabas de escuchar, lo toca una banda que se llama Eels, y la canción es... Ah, no, eso ya lo escuchamos. Y bueno. Y nos perdimos porque siempre nos pasa. Sí, es parte del encanto del programa. Y bueno, lo que sigue son... Me darás mil hijos, ¿cierto? Y bueno, si no, es lo que sigue. La canción se llama Ojos Verdes. Disfrútenla. Domingo y eran ojos verdes, mas no pude contestarme al preguntar si es que soñé o quizás se fue. Solo guardo dos recuerdos. Una almohada con perfume y el rumor tan te quiero, tan borracho que asustó. Quizás soñé, quizás no sé. Sin sexo no habría historia. Y como todos sabemos, las mejores historias hablan de sexo. Datos históricos en La Muerte Chiquita. Esas grandes historias que omiten en los libros escolares y que sería interesante escucharlas. Datos históricos en La Muerte Chiquita. Y yo acá tengo un dato interesante sobre la importancia de la virginidad. Según el antropólogo Claude Lévi-Strauss, la importancia de la virginidad nació con las comunidades primitivas cuando los grupos comenzaron a intercambiar bienes para sobrevivir. La aparición del concepto del incesto determinó que las mujeres pasaran a ser uno de esos productos de trueque, dado que los hombres no debían procrear con sus madres y hermanas. En este contexto, como explica la historiadora Ana Carla Ericastilla, la virginidad se convirtió en una forma de demostrar que el producto se encontraba en buenas condiciones. Yo me pregunto, y esto es una cosa que estaría buenísimo buscar como dato histórico, si hay alguna teoría, sobre en qué momento, por un lado, dejamos de reproducirnos con nuestras madres y nuestras hermanas. Porque debe de haber habido una etapa en la que los seres humanos éramos tan pocos que tuvimos que habernos reproducido con nuestras madres o con nuestras hermanas. O sea, por escandalosa que pueda parecer la idea, es una cuestión de lógica también. Seguro, ¿no? Seguro. Sí, en algún momento nos tocó. ¿Y por prima qué? Lejana, por lo menos. No, eso, prima lejana, ya estaba bastante avanzadito el problema. ¿Seguro? O sea, ya iba avanzada la solución. Ojo que a lo que voy es, por un lado, se tiene esta cosa de la aprehensión del incesto, que siempre es muy fuerte, digamos, ¿no? Pero también está la otra parte en la que está esto de que si tienes una hija con tu hermano, va a salir un chico idiota o un chancho defectuoso genéticamente. Ajá. O qué sé yo. Que habría que ver estadísticamente si esto es comprobable, ¿no? Seguro. Que las personas que están interrelacionadas demasiado cercanamente, consanguíneamente, conciben siempre chicos mal, digamos, ¿no? No estoy tan seguro de que eso sea científicamente comprobable. Pero como quiera que sea, debe de haber habido una frontera, ¿no? Y eso es interesante saber. Seguro. A medida que las sociedades se hicieron más complejas, la pureza de la mujer se convirtió en garantía de que la riqueza del patriarca solo se iba a dividir entre sus descendientes legítimos. Claro. En palabras de la profesora de Historia de la Universidad del Valle, Beatriz Palomo, se produjo una exploración de la sexualidad de las mujeres para asegurar la herencia genética y monetaria de la cabeza de la familia. En este caso, el requisito de la virginidad era una condición que se ponía al servicio del poder político, claro, y económico, es decir, en manos de las clases altas. Qué fuerte, pero qué cierto, es decir, tiene muchísimo sentido, y también tiene mucho sentido porque el status quo piensa tanto en eso, ¿no? Como la Iglesia Católica, por sí, ejemplo. Sí, seguro. Con la llegada del cristianismo, el termómetro de la virginidad subió de temperatura. Los textos bíblicos determinaron que el ideal de mujer sería María, símbolo de pureza y maternidad. Frente a ella se encontraba el otro modelo, Eva, un ícono de tentación y pecado, la mujer sexualmente desinhibida que condujo al hombre a la expulsión del paraíso. ¡Qué jodido! ¡Qué terrible! En opinión de la socióloga Ana Silvia Monzón, este dualismo constituía una estructura de dominación masculina. La definición de la mujer se entendía en cuanto a su función como cuerpos objetos para el placer erótico, las prostitutas, y cuerpos para la reproducción, las madres. Ambos son controlados por los hombres, unos para su satisfacción sexual y otros para preservar su nombre. Seguro, seguro. En todo caso, el modelo deseable estaba claro. La buena sexualidad femenina quedaba restringida al ámbito del matrimonio. De modo que ser doncella pasó a ser una cualidad necesaria para lograr un buen casamiento también en los estratos humildes. Imagínate. Y casi estoy terminando. Escalada social, digamos. Seguro. Sí, sí, wow. Siempre. El valor de un himen intacto era tal que, por ejemplo, en Guatemala colonial existían demandas de reclamación por el uso de la virginidad, que eran una carta en la que la mujer pedía una indemnización al hombre que hubiera incumplido su promesa de matrimonio después de que ellas se hubieran entregado. Uy, qué fuerte. Eso está bueno, ¿eh? Como dato es muy interesante. Por otra parte, como expone Beatriz Palomo, el tabú de la virginidad llevó a Europa de la Revolución Industrial al extremo de aprovechar leyes que permitían el encarcelamiento de las mujeres trabajadoras que quedaran embarazadas. Bueno, esta fue así más o menos un recorrido histórico. Un recorrido histórico sobre... sobre la virginidad. Sí, sobre en el valor del himen, además. Seguro. Es muy interesante. No, y bueno, tiene sentido, ¿no? Es decir, es una... En realidad sería una muy buena moneda de intercambio si todos fuéramos iguales, hombres y mujeres. Quizá, yo creo que sería... Ahí sí se cotizaría en la bolsa, yo creo. Pero a lo que voy es a que de pronto es muy interesante... Sobre todo porque en términos de la relación que las mujeres tienen con su virginidad, yo creo que mucha esta información debería trascender mucho más, digamos, ¿no? Entre las jóvenes. Porque no porque el estado ideal de la materia sea la promiscuidad, también hay una sobrevaloración, ¿no? De este ay, ahora como que todas las chavas que son muy, muy dadas al sexo, como si fueran muy inteligentes o ah, algo, ¿no? Ah, no, seguro. Me parece todo tiene que su momento. Su momento y sobre todo su actuar inteligentemente, ¿no? No es lo mismo ser liberado sexualmente que ser descuidado sexualmente, digamos, ¿no? No, yo creo que sí tiene una... Hay una diferencia, digamos. Enorme. Pero es interesante sobre todo porque esta parte de la virginidad como valor que ha sido como muy, muy jodidamente utilizado por las religiones, ¿no? Aún hoy, o sea, hoy que nos enfrentamos con esta cosa, estas ondas tan locas como de el verdadero amor espera, y todos estos movimientillos que propician eso, es triste, ¿no? Que todavía exista eso, pues. Y bueno, y que haya gente que lo avale, ¿no? También, que se crea capaz que... Pues mucha de esa gente que dicen, como los curas, y no es nada contra la iglesia católica, porque hay iglesia contra la religión. Hay curas que son completamente promiscuos y sin embargo cuando están adentro de la iglesia les prohíben a otros hacer cosas. Y bueno, eso ya hablar de los dobles estándares de moral es otro tema, digamos, ¿no? Pero lo que es cierto es que sería bueno por lo menos difundir que está esa otra historia de la virginidad como moneda de cambio y que hay que tener cuidado de qué es lo que uno ve y quiere creer porque así le han enseñado nada más, ¿no? En fin, vamos a escuchar una rolita que es, yo creo que lo que le pediría uno al fulano o la fulana con quien va a acostarse por primera vez, como buena idea, digamos, que es Tú me sacudiste toda la noche, ya que estamos. La canción la toca AC/DC y es claro un clasicazo del rock and roll que espero que disfruten. Volvemos. Yeah! Si quieres cumplir tus deseos, contacta a La Muerte Chiquita. En el barrio de casa, los tambores suenan más. En el barrio de casa, los tambores suenan más. Porque los vecinos ya despertaron, a la muerte ya le ganaron. Es que a mi gente guacho luna. sexo@lamuertechiquita.org o agréganos y escríbenos a myspace.com/lamuertechiquitaradio. Pornografía para tus oídos. La piel chinita. Tu diario íntimo al aire. Pornografía para tus oídos. Me llamo Irene y fui al colegio en Miraflores, en Lima, Perú, lugar donde vivimos yo y mi familia. Recuerdo aún que la primaria fue fugaz. La cuestión sexual no existía para mí. Luego vino la secundaria, y eso ya me hacía sentir una verdadera señorita, casi mujer. Cuando estaba en tercero de media, tenía 14 años, había ya notado algunos cambios en mi organismo, propios de la pubertad. Entre mis compañeras conversábamos de cine y también de enamorados. Había entre nosotras una chica mayor, que había repetido el año y tenía una experiencia bárbara. Nos juntábamos en torno a ella para escuchar sus aventuras. Una que otra le hacía preguntas, a las cuales siempre contestaba con una lisura y se mataba de risa. La conversación para nuestra edad era interesante y en su mayoría participábamos. Una tarde nos cuenta de su primera experiencia sexual. Parece ser que sufría de ninfomanía. Había salido con el amigo de su enamorado que tenía auto, el cual la había invitado a bailar y aceptó. Tomaron unos tragos y luego salieron sin rumbo. En el camino ella lo había besado repetidas veces, lo cual motivó su reacción y ya la cosa era mutua. Nos cuenta que el muchacho le estrujaba los senos y que le desabrochó el sostén, empezando a besarse. Él a besárselos. Al sentir ella el calor y el éxtasis, bajó el cierre del pantalón del muchacho y estrujó su miembro contra su cuerpo. Provocó que él le bajara su calzón para introducírselo. Pero ella le pidió que en el carro no, porque tenía miedo que pudieran verlos. No llegaron a realizar el acto, ya que por ser menores de edad y no tener documentos, no pudieron ir a un motel. Todo esto nos relató nuestra compañera. Nos parecía difícil poder creerle, pero era cierto. Incluso entre nosotras, a la hora de gimnasia, le gustaba exhibirse y para ruborizarnos nos enseñaba su vagina y se ponía flores en los vellos. Se frotaba los pechos y en varias oportunidades nos enseñaba cómo se masturbaba. Todo mientras nos cambiábamos de ropa cuando hacíamos deportes. se masturbaba hasta deleitar de gusto y veíamos que le chorreaba un líquido blanquecino espeso. Otras veces pedía que le agarremos los senos. Ella se ponía las dos manos en la vagina y seguía el rito. Francamente era enfermante verla y oírla. Una vez una profesora que sospechaba logró ver y escuchar todo, lo que provocó su expulsión, y creyendo que alguna de nosotras la había delatado, su despedida fue llena de rencores. Pero la curiosidad había sido sembrada. Yo sentía que mi cuerpo era distinto, mis senos se habían prolongado, tenía vellos en la región púbica, el cual era abundante. Mis glúteos eran redondos, mi cuerpo se había moldeado. Quería experimentar, si no todo, algo de lo que había escuchado. Soñaba con tener a mi enamorado. Y al fin, un día, viniendo del colegio, el ómnibus escolar chocó con un microbús. Por supuesto, no bajamos, y al hacerlo, un muchacho me preguntaba si me había golpeado, y así empezó todo. Pronto me visitó, el primer beso fue justo al mes. Se me declaró, me dijo que le gustaba mucho y que quería que fuese su enamorada. Yo acepté, era un chico interesante y alto. Nos veíamos después de las comidas y los sábados y los domingos. Sentía estremecerme toda cuando me juntaba a él para besarme. Frotaba su pecho contra mis senos y yo podía sentir la sensación de su pene erecto entre mis piernas y frotándolo contra mi pubis. Tenía ganas de acariciarlo y saciar mi curiosidad, pero me detenía. Una noche decidimos venir a pie a la salida del cine y por el Parque Salazar. Sus caricias eran muy ardientes. A menudo me volteaba dándole la espalda y entre mis glúteos sentía su pene, haciéndome sentir unos deseos enormes de ser poseída. Sus besos ardientes recorrían mi cuello, llegando al principio de mis senos para volver a recomenzar de nuevo. Esta noche nos detuvimos en una parte oscura e íntima. Nos besamos locamente. Puso sus manos en mi cintura y poco a poco fueron subiendo hasta mi pecho. Quise apartarlas, pero él me dijo que me dejara. Poca resistencia pude ofrecer, pues sus caricias eran algo que yo deseaba. Me dijo que quería tenerme. Yo también quería. Pero que tenía miedo a que me doliera, que nos vieran. Él me aseguró que no pasaría nada. Irene. I'm gonna get down with my baby. And I'm gonna get down with her soon. She's on her way, and I just can't wait. She'll be back by this afternoon. Trapped in your own fears for almost 8 years. Shit.

No hay que decir nada. De Who. Baba O'Reilly. Sí, Baba O'Reilly, que yo tengo que reconocer que te lo dije fuera del aire, pero te lo digo al aire también. Sí, es cierto, así se siente uno. Si salió bien, si saliste así se bien, siente uno. Esta es la canción. O sea, ahí, primera vez, discúlpame, vida, pero yo tenía esta canción puesta acá en punta. Vamos a escuchar. Y los dos se van a sentir súper bien si es la primera vez de los dos. Así es como se abre, es como algo que se abre, digamos. Algo cambió radicalmente en ese momento. Y bueno, en esto que es la primera vez. Estaba yo pensando que ciertamente hay una... Ya no sé ni qué iba a decir. Bien. No, yo tengo acá algunos perdón, como consejitos que me parece que es importante hablarlos o decirlos, ¿no? Por favor. Que es importante que si es la primera vez haya un consentimiento mutuo, ¿no? Que ninguno de los dos seguro, se sienta obligado a hacerlo, ¿no? Porque a veces eso es como una obligación. Sí, no, y si ojo, no lo hagan por presión jamás. Si ustedes son alguna persona que tú ha tenido, o más bien no ha tenido sexo todavía y lo está considerando, sí, eso es muy importante. Que no vaya a haber ninguna presión psicológica ni ningún tipo de mala onda. Seguro. Y segundo es, tampoco está bueno, si nunca lo hiciste, no decirle a tu pareja o a la persona que con la que lo querés hacer que nunca lo has hecho, porque te da vergüenza por lo que vaya a pensar, qué sé yo. Pero si la persona ya tuvo relaciones y es buena onda, lo que va a hacer es va a tratar de cuidarte, ¿no? En cierta claro, forma, y si, ¿no? Y si por cualquier motivo ambos son vírgenes, digamos, ¿no? Ambos no han tenido relaciones sexuales. Que a mí usar eso de ambos son vírgenes no me gusta. Ambos no han tenido relaciones sexuales. Cuídense los dos, es decir, háganlo bien, ¿no? Que sea un momento chido. No porque a fuerza, iba a decir a huevo, pero no se puede decir en radio. No porque a fuerza tenga que ser una escena idílica, súper producida, no. Pero sí que sea un momento bueno para ambos, digamos. Sí, que uno lo quiera hacer bien, ¿no? Y ojo, una cosa nada más, para agregando esto. Si ustedes son chavos y van a hacerlo con una chava que lo va a hacer por primera vez y ustedes lo saben, sean buenos, sean chidos, sean dulces, digamos, ¿no? Háganlo bien, digamos, ¿no? Y si ustedes son chavas, yo creo que es lo mejor pensar que a él le están pasando las mismas cosas que a vos. Los mismos sentimientos, ¿no? Que uno no se ponga a pensar, bueno, no sé. Qué lindo, está chido, ¿no? Eso. Pero que a la otra persona le está pasando lo mismo, ¿no? Aunque no sea la primera vez de la Aunque otra no persona. Sea la primera vez, que estás sintiendo claro, lo mismo. Que también estás sintiendo chido y que se le está pasando bien. Eso es muy bueno. Y acá tengo más consejos, porque yo soy una persona de consejos. Está inspirado este programa, está inspirador. Hoy me puse así, es que cuando yo no traigo recomendaciones, después me comporto como una señorita. Exacto, le sale lo señorita. Aprenda a hacer el amor a una mujer. Y yo que tengo acá consejos, porque lo que pasa mucho en las primeras relaciones, sobre todo en los chavos, es que ven muchas películas porno antes. Sí, claro. O sea, se imaginan seguro un montón de cosas que trae uno otra película porno en la cabeza, seguro, seguro. Uno dice, no, nene, eso es de película porno, no lo hagas. No lo hagas, porque ¿quién te dijo que eso está chido? No iniciar con besos, evadir los labios de la mujer y lanzarse directamente a otro lado nos hacen sentir como si nos hubieran contratado. Apretones. Cuando tomes el seno de una mujer en tus manos, no actúes como ama de casa en el supermercado probando melones. anda despacito. No, y además tiene su tacto. No los sopeses, disfrútalos. No los sopeses, a ver, ay, las tiene bien grandotas o bien chicas, no importa el tamaño. Hablando de pezones, ¿quién les dijo a los hombres que morder con fuerza el pezón a una mujer es algo estimulante? La ¿te gustaría que te mordieran un testículo? Porque está bueno las caricias, pero ya cuando es como, te lo voy a arrancar, vos decís, pará, pará un minuto. Pará un minuto, por favor. Wow, eso es, fíjate, está buenísimo eso. Ignorar otras partes del cuerpo femenino. Una mujer es algo más que tres partes del cuerpo. Por si no lo sabías, hay áreas en el cuerpo de una mujer que son ignoradas tan frecuentemente, así como las rodillas y la parte de atrás de los muslos. Dentro de muchas más que todas las mujeres tenemos repartidas en el cuerpo, desde la punta del pie hasta el tope de la cabeza. Sí, es cierto, a veces se concentra mucho en dos cosas, ¿no? Dice, no, pero hay más, ¿eh? Hay más. Sí, seguro. Acá tengo una de todas las que leí, para mí la mejor. Desnudar torpemente. La torpeza manual a veces echa a perder toda sensualidad. Y aún más cuando quieres repetir lo que probablemente viste en una película de Hollywood. Si no puedes desabrochar el sostén o los botones de la blusa, mejor dinos para que nosotras te ahorremos la vergüenza. Es cierto, cuando te piensan a desvestir, pero no te están desvistiendo bien, y vos ves que la otra persona se engancha con eso y no te lo deja hacer a vos. Entiendo. Uno lo quiere y no te deja. Definitivamente es un arte. Es un arte que hay que dominar, el quitar sostenes. Caballeros, inténtenlo, se puede. Ustedes pueden. ¡Ánimo! Desvestirse a medias. Hay algo que es una cuestión... muy, muy particular cuando nos dejan con cosas arriba y uno está arriba, ¿no? De la otra persona. Dice, a ninguna mujer le gusta sentirse estúpida y vaya que se siente una estúpida cuando nos intentan quitar un suéter o playera y las cosas se atoran en la cabeza y uno queda como una cebolla. Y a ustedes les vale, digamos, ¿no? O sea, ya está, no importa, uno queda con la cosa y uno se está ahogando y dice, no, pará un minuto, terminé de sacármelo porque me ahogo. Wow. Bueno, así hay un montón más, estoy leyendo las más resonantes. No, pero seguro, me pareció muy seguro, gracioso porque hay toda una cuestión alrededor de eso, de las películas, ¿no? Que se sacan la remera y eso lo escribió una mujer, ¿verdad? Sí. Es muy bueno. Estoy feminista, mucho, me volví feminista. No, pero me gusta mucho el texto, es muy bueno. Y además de bueno, necesario, ojo, ¿eh? Más allá de si esto es feminista o no, lo que es cierto es que si hay muchas cosas que uno se imagina que pueden llegar a ser hasta sexys, ¿no? Y no lo son, o sea, no lo están disfrutando. Seguro. Bueno, una de las cosas más comunes es el Kama Sutra. Los hombres a los 12 años lo tienen estudiado de la primera figura a la última. Y las mujeres sí, más o menos, lo vimos de vez en cuando. Nos pasa mucho, yo a los 14 no sabía que era el Kama Sutra, pero lo había visto dos veces en mi vida. Pero los hombres se tienen estudiadas todas las figuras, ya fantasearon con todas las figuras que había en el Kama Sutra y te empiezan a decir que hacer cosas extrañas. Acá dice, tratarnos como cirqueras. El Kama Sutra es una cosa, el circo ruso es otra. No somos contorsionistas. Y es cierto, a veces es una cuestión de... Y si nos ponemos así y así, uno dice, ¡pará, huevón! ¿Qué pasó? ¡Devuélveme mi cabeza! Tranquilo, que la necesito. Sí, no, bueno, lo que es cierto también es que hay una... Las expectativas a veces son demasiadas, ¿me entiendes? Sí, no, seguro. Entonces yo creo que no solamente en la primera vez, ¿me entiendes? Sino cuando uno, por ejemplo, empieza con una relación sexual con una persona, ¿no? Por primera vez con esa persona, por decirlo de alguna forma, ¿no? es interesante, hay mucha expectativa. Entonces de pronto uno se imagina ya cualquier cantidad de cosas. No, hay que tomarlo con calma. Esa primera vez se repite en muchas otras circunstancias, ¿me entiendes? Cuando se cambia de pareja sexual, cuando se cambia de preferencia sexual, por ejemplo, que hace rato la mencionabas, ¿no? O cuando se es bisexual y se tiene la primera vez con un hombre y la primera vez con una mujer, en fin. Hay toda una serie de primeras veces que tenemos en nuestra vida sexual que no solamente es la primera vez que te la meten o que la metes, seguro, ¿no? Que no se reduce a eso el acto sexual. Entonces, también la primera vez que uno tiene sexo oral, por ejemplo, ¿no? O sea, antes, a veces puede ser incluso antes de que sea la primera vez que penetras o que te penetran, ¿no? En fin, hay toda otra serie de primeras veces que uno va teniendo en el tiempo y que también son igual de significativas y de chidas, de tienen sus cosas y de bonitas, digamos, ¿no? Seguro. Lo que pasa es que como el más recurrente es la penetración, digamos. Claro, ¿no? Y de pronto hay esa tensión alrededor de la penetración que... Por eso yo te decía la desilusión, la desilusión cuando a mí me pasó la primera vez. Fue como, y bueno, ¿y eso? Sí, y eso, o sea, sí, ya, por favor, ya lo avanzamos un poco más. Lo otro estaba más divertido. Seguro, seguro. Qué bueno. Es una cosa que es chida de darse cuenta, digamos, ¿no? Porque, no sé. Vamos a escuchar a una banda que a mí en lo personal me gusta muchísimo, que se llama Low, pero que es lo mismo abajito nomás. La canción se llama Kind of a Girl, o lo que es lo mismo Mi Tipo de Chica, que yo tengo la suerte de haberlo encontrado. Hasta eso es bueno. Eso es bueno, es una buena suerte. Ojalá ustedes lo encuentren. Disfrútenlo. No. Adivina, adivinador. Adivina, adivinador. Se colocan antes de comenzar. Suelen mojarse. Son para hombres y para mujeres. Vienen en bolsitas individuales. Son baratos. Vienen en varios colores. Son de látex. Son desechables. Algunos los inflan. Todos alguna vez tuvimos uno en nuestra mano. ¿De qué estamos hablando? ¡Son los guantes! ¿O estabas pensando en otra cosa? Si vas a tener relaciones sexuales, usa preservativo. El uso del preservativo evita embarazos no deseados, evita enfermedades. Si tu pareja no te lo propone, propónselo tú. Estás a punto de entrar en la dimensión desconocida. ¿Y qué de raro esta semana? Bueno, me esmeré. Realmente me esmeré. Yo, en serio, no es ego, ¿eh? Este programa te admiraste mucho. Sí. Este me esmeré. Esta es una recomendación y me... Por favor, escriban si me dicen, no, lo que vas a decir es una tontería. No, esto es una recomendación y algo de la dimensión desconocida al mismo tiempo. A ver. Encontré un producto que se llama Shower Power. Sí. Que es una ventosa para pegar, ¿viste? En las duchas, cuando uno va a tener sexo y es muy incómodo, no sabe dónde carajo agarrarse. Claro. No sabes, te resbalás, tenés algo que es, o mismo a veces arriba de una mesa. Bueno, acá te dan distintas formas en las que podés usar. Es una ventosa donde agarrarte para cuando querés tener relaciones sexuales. Pero además funciona también en el auto. Funciona, por eso, en el auto, por ejemplo, lo pegás al vidrio. ¿Cómo te agarras? O sea, siempre estás con la mano pegada al vidrio. Se va resbalando. Sí, tenés miedo de romper el coso ese, todo el vidrio mal. No, entonces esto lo pegas y ahí va perfecto. También puede ser arriba de una mesa. En la oficina. Bueno, diferentes formas. Que uno vaya, que se agarra uno de un lado de la ducha y el otro del otro lado de la ducha, ¿no? Es muy, muy, muy, muy útil, es un buen invento ese. Sí, yo me esmero, ¿eh? Es un buen invento. Bueno, esto lo pueden encontrar en Nerd Approved. Igual nosotros vamos a poner ahí una liguita a la página donde pueden ver este producto que es extraño. Pero interesante y útil, digamos. Y encontré dos cosas más. Una es la Vagina Hero. Hero, sería héroe en inglés. Vagina Hero. Vagina Hero. Ahí está. Que es un juego. ¿Se acuerdan como la de guitarra? Un juego de guitarra que era de videojuego. Que uno tenía que ir tocando ciertas notas con ciertos colores que te aparecían en un televisor. Ah, o en ya, la claro, video. Seguro. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Creo que se llamaba Guitar Hero. Guitar Hero, sí. Bueno, es ese mismo juego, solamente que en vez de la guitarra, en la televisión te muestran una vagina. Y lo que tenés que ir tocando son los puntos G. Y ganás, hay una chaboncita atrás que va gritando, y cuanto más la haces gritar y por más tiempo, vas ganando. Claro, claro. Un juego muy, muy extraño. Vagina Hero. Y bueno, parece que están saliendo varios juegos del mismo tono, digamos, ¿no? Y bueno, tenés vos un control remoto, digamos, que vas tocando... Como el de Guitar Hero, igual. Un pequeño joystick que vas tocando exactamente cuáles son los puntos G. Muy interesante. Y... tengo otra más, sería la última. Aunque en realidad el punto G anatómicamente existe, es un punto específico, pero te indica los puntos sensibles de la vagina. De la vagina. Está muy bueno eso. Una marca brasileña de lencería acaba de lanzar al mercado su línea llamada Encuéntrame si puedes, cuya peculiaridad principal es que incorpora un GPS. ¿A la lencería. A la lencería. El GPS, para quienes no lo sepan, es un sistema de localización. De localización personal. Según la marca, el acceso a dicho GPS lo puede dar la mujer que lo lleva a quien quiera, ¿sí? Y esta puede encenderlo o apagar el GPS a su voluntad, dependiendo de si quiere ser controlada o no. En realidad es como para jugar con la otra persona, a ver dónde está, ¿no? Y de engaños o lo que sea, ¿no? Pero jugando, porque la persona que lleva el GPS lo puede apagar dentro de su prenda. Yeah. Y no importa, digamos. Esta lencería cuesta entre $800 y $1,100 americanos. Y bueno, tiene esta peculiaridad. Y dice el fabricante que vendió bastantes en ciertas zonas de Estados Unidos. Sí, a mí me dejó un saborcito de que se puede usar para controlar también a la banda y eso. Ah, no, sí, pero como es la persona la que lo lleva, quien lo puede encender o apagar, te claro, pueden encontrar como no. A ver si no sale por ahí el idiota que se le regala a su esposa y después se enoja porque lo apagó, ¿no? ¿En qué estás bueno, haciendo? También. ¿Por qué? Pero sí. Amor, se moja, se echa a perder. ¿Qué sé yo? Deja de estarme controlando, idiota, diría yo. Lo que sigue, si no me equivoco, es una rola llamada Go Go. Sí, Das Minget. De Das Minget. Disfrútenlo. Y bueno, llegamos a esto que es el final. ¿Qué es? Hoy empezamos como una noche así medio tensos, pero uno siempre al final termina relajado. Sobre todo después de que la primera vez valió tanto la pena que lo seguimos haciendo hasta hoy. Sí, eso de que, bueno, en ciertos casos puede pasar, pero no siempre pasa que uno queda traumado con la primera vez. Yo no me acuerdo de casi nada de lo que pasó. En realidad me acuerdo de cosas muy ridículas como que no encontrábamos la puerta y las sábanas de satén. Pero habrán pasado un montón de otras cosas que yo ya ni recuerdo. Claro. No, y sobre todo, creo que habrá quienes recuerden la primera vez como una experiencia fuerte. Que nos han vendido como un trauma también, ¿no? Sí, es seguro. Como, yo decía hace rato que no siempre va a ser bueno, pero tampoco va a ser terriblemente malo. Y es una primera vez que significa eso. Sí, seguro. Nuevas emociones, nuevas confusiones, qué sé yo. Y aparte, uno tiene que pensar que va a ir mejorando. Sí, que eventualmente tiene que mejorar. Y uno tiene que empezar todo por primera vez, claro. Como empezó a caminar, y uno va mejorando. No siempre y después gateamos. Uno se siente bien. No siempre gateamos y no siempre anduvimos a los trompicones. Ay, si me acostara de nuevo con vos, no sabes lo que soy ahora. Seguro. No. Además, a mí, fíjate que es una de las cosas que me gustan. Que imaginarme cómo sería ahora una relación con alguna de esas personas que fueron las primeras, ¿no? Descontando, obviamente, a la prostituta, que en este caso fue así, pero sí. Las otras primeras veces, lo que sería hoy, no sé, sería interesante, por decirlo menos. Lo que sí hay que tener claro es que si es tu primera vez, lo mejor que puedes hacer es cuidarte. Claro. Si no es tu primera vez, igual. Aunque hay la métodos última. Anticonceptivos. O más bien para que hay no sea la última. Sí, para que no sea la última. Uno se tiene que cuidar siempre. Claro. Y si es tu primera vez y lo tenés mucho miedo y todavía no te sentís muy seguro o segura de querer hacerlo, me puedes decir, bueno, espérame otro un día. Ratito más. Claro. Otro día. No hay, no hay tanto. No lo hagas nunca por presión, ¿no? Seguro. Y ya. Si, la próxima será tu primera vez. Claro. Además, primeras veces, como decíamos hace rato, hay muchas, ¿no? Seguro. Y tampoco le des tantas vueltas al asunto porque algún día tendrá que ocurrir. Es fácil. En realidad, es fácil. Un millón de gracias a todas las personas que nos han estado escribiendo. El próximo programa prometemos ahora sí leer los todos mensajes, los correos. Porque han llegado muchos y hemos dejado muchos en él, ¿no? Por cierto, por ahí hubo una radio de España y una de Venezuela. Uh-huh. Nada más queremos darles acuse de recibo y decirles que les vamos a contestar muy pronto. Pero de sí. Entrada la respuesta, como siempre, es sí. Por supuesto, a todo. Acá casi nunca decimos que no. Un así saludo que, muy grande a todos. Así es que si van a hacerlo por primera vez, háganlo y háganlo bien. Que sea, que valga la pena. Tengan una excelente noche, día, tarde o lo que sea. Nos escuchamos la próxima. Una canción de Humphrey Springfield. Una vamos a hacer un blues de Springsteen. Vamos, los señores del metal están preparados. ¿Sí? El tinta está bien. ¿Dónde son los acordes? Bien. Yeah. Ven, ven, ven. Un, dos, tres. Pongan la fácil, no nos apeten y no nos roben los dientes. Si tienen corazón, dejen las armas en el cajón. Yo, one love. Ahí está la solución. Oh,